XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había descubierto que la princesa Jasmine compraba las joyas del contrabando. En complicidad con Li Hara y Lon Mao, recibía las joyas ocultas dentro de estatuas de cera que el escultor fabricaba. Calimán había convencido a Jasmine de que se entregara a la justicia, delatando a los cómplices del contrabando. Y la hermosa mujer accedía, impulsada por el amor que sentía hacia Calimán. Pero el feroz asesino Lon Mao había atacado a Calimán y el hombre increíble lo había vencido fácilmente. Después, se disponía a interrogarlo. El tigre de Hong Kong te ha adiestrado a soportar toda clase de interrogatorios. ¿Bien? Veamos si eres capaz de resistir un tormento. ¿Qué iba a hacerme tú? Veremos qué tan fuerte eres para resistir la presión de mis manos en tu cabeza. ¡Así! Las recias y musculosas manos de Calimán oprimieron las partes laterales de la cabeza de Lon Mao como tenazas de acero. El asiático lanzó un gemido cerrando los ojos por el intenso dolor, pero ni aún así sus labios se movieron para desenmascarar al tigre de Hong Kong. Calimán presionó con mayor fuerza y... Hablarás de una vez o te destrozo el cráneo. No. Suelta. Maldito extranjero. Suelta. Dime, ¿quién es el tigre de Hong Kong? No sé. Habla. No sabes. Habla o te trituro la cabeza. Habla. De nada vale, maldito. Antes de que tú puedas hacer algo, tus amigos te resisten. Dagashichani y muchacho morirán. ¿Qué? ¿Morirán? ¿Qué dices? Déjame. Tú dejas, Lili, y lo sabrás. Calimán aflojó la presión de sus manos y el asiático respiró con alivio. ¿Quién habla? Habla, ¿qué sabes de Takashi Shani, mi pequeño amigo Solín? ¿Tú preocupa la suerte de ellos? Bien, yo decir, los dos ser prisioneros de honorable señor Li Hara. Oh, no, imposible, tú mientes. Los dos ser secuestrados esta noche. Así que tú intentarás hacer daño y ellos morirán. Trata de entregarnos a la policía y tus amigos ser asesinados. Si esta mujer está dispuesta a delatarnos antes de que policía detenga a honorable Li Hara, tus amigos morirán. ¡Mientes! Tratas de ganar tiempo, don Mao. Tagashi Shani está oculta en un lugar seguro, lejos de cualquier peligro. No, no, Calimán. Tagashi Shani no está donde usted supone. ¿Cómo? La dejó escondida en un hotel, pero... ¿Pero qué jazmina habla usted? ¿Qué sabe usted de todo esto? Esta misma noche, yo iba hasta el hotel. Yo buscaba a usted para... Bien, sí, continúe. Solo encontré a Tagashi Shani y convencerla de venir a esta casa. Oh, ¿y por qué lo hizo? Allá no estaba segura. Los hombres del tigre la hubieran encontrado y preferí traerla aquí. Esta mujer volarse de ti, Calibán. Ella trae a Tagashi Shani a esta casa para que nosotros la secuestráramos. No, es mentira. Ella está aquí mismo. Bien, lléveme donde la tenga. Vale. Sale para mostrarle mi lealtad. Esta mujer volarse de Calimán, ella está engañando. Ya, silencio, Mao. Vendrás con nosotros para saber quién de los dos miente. Vamos, Jazmín. Lléveme usted donde tiene a la muchacha. Ven. Venga conmigo, Calimán. Tú nos acompañarás, don Mao. ¡Camina! ¡No! ¡Camina! ¡Solté el maldito estuergueo! ¡Camina o te destroza el brazo! ¡Camina! Calimán, presionando sobre el brazo de Lon Mao, torcido hacia su espalda, lo obligaba a caminar. Pese al dolor intenso, el astuto chino sonreía burlón, seguro de sus planes. Calimán miraba con desconfianza a Jazmín. Tal vez ella continuaba mintiendo. Seguro de sus planes. Calimán, inquieto por la ausencia de Tagashi Shani y Solín, miraba fijamente al astuto asiático. ¿Dónde los han llevado? Tal prisionero es el museo de Sea. Honorable Lijara, tenerse en su poder. Oh, pero no pensar que poder dar parte a policía para que les caten, no. Antes de que hicieran, honorable Lijara matar. Hola, ¿usted decidir? ¿O dejarme en libertad o morir sus amigos? Calimán. ¿Qué dice? Calimán, sentirme culpable por haber traído a Tagashi Shani a esta casa. Esta mujer será hábil con las mentiras. Haberlo envuelto en sus mentiras haciéndole creer que lo ama, pero en realidad ser cómplice nuestra. No, no. Hola, Calimán. Darse cuenta de estar derrotado. Aunque esta mujer nos denunciara, usted no volverá a ver a sus amigos con vida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué? Si tú querés salvar, tener que ir personalmente por ellos. Esas fueron las órdenes de honorable Lijara. Que vaya usted personalmente al museo esta noche. Bien, mire. No, no, Calimán. No darse cuenta que es una trampa. No puedo dejar a mis amigos en peligro. Tal vez este hombre mienta y ellos estén a salvo. Soy probable, pero yo no obligado a nada. Vamos, ¿qué esperar, Calimán? ¿Entregarme a la policía? ¿Obligar a esta mujer a delatarnos? Pero antes de hacerlo, recordar que sus amigos morirán de inmediato. Llévenme con ellos. Acepto. Entonces, soltadle una vez, porque tiempo transcurre y si en 10 minutos más no vamos al museo, honorable Lijara matará a sus amigos. No perdamos tiempo, vamos de una vez. Calimán dejó en libertad a Lon Mao y el astuto chino sonrió triunfante. Honorable señor Lijara, tener un gran placer en verlo nuevamente, Calimán. Mucha suerte haber tenido hasta ahora, pero al final de cuentas quedar vencido. Calimán, escuche, por favor. Todo es una trampa, no vaya. No haga caso de las palabras de este hombre. Denúncialos a la policía si es que quiere salir con vida. Y antes de que policía entrara a barrio chino, el mosta Tagashi Chani, muchacho morir, usted decide, Caimán. La vida de ellos está en sus manos. Lo he dicho. Vamos al museo de cera. Y juro que si les han hecho algo, ninguno de ustedes escapará de mi venganza. Incluyéndome a mí, Caimán. Creo que has perdido la confianza que me tenía. No sé si es usted la más falsa de las mujeres. O un pacto o un secreto la obliga a engañarme. He tratado de ayudarlo. He tratado de salvarlo de la furia del tigre de Hong Kong. ¡Oh, créame! Mujer, sé la astuta como sola. Saber mentir con una sonrisa en los labios. Caimán no ha acertado de las palabras de verdad. Yo traer a Tagashi Chani a mi casa para salvarla del peligro. No sabía que iban a secuestrarla aquí mismo. La verdad tiene que surgir dentro de muy poco. La verdad es como un manantial cristalino que nadie puede detener en su cauce. Así que dentro de poco sabré si usted miente, Jasmine. Ahora debo acudir a ayuda de mis amigos. Minutos son preciosos. Si no apurar, encontrar solo dos cadáveres. Las recias y musculosas manos de Caimán asieron fuertemente de la ropa a Lon Mao y sus azules ojos se clavaron como acerados puñales en el asiático. Llévame allá cuanto antes. Vamos. En los sótanos del Museo de Cera, la joven Tagashi Chani y el pequeño Solín permanecían cautivos. Y el hábil Li Hara ordenaba: ¡Atale las manos a los dos! ¡Atale las manos, tonto! Varios asesinos, obedeciendo las órdenes, ataban con fuertes lazos las manos del muchacho y de la joven oriental. Luego, Li Hara ordenaba con voz burlona: ¡Tírate las sogas! ¡No! ¡Tírate las sogas! Hasta que sus cuerpos queden arriba de los recipientes con cera líquida. Los mozos jalaron las cuerdas y Tagashi Chani y Solín quedaron atados de las manos y subidos como frágiles muñecos hasta quedar arriba de los recipientes de cera hirviente. ¡Mírme las manos! ¡Vaya! ¿Qué piensa hacer con nosotros? Oh, tal vez yo decidí sumergirlos en la cera hirviente. Sería maravilloso convertirlos en estatuas humanas. Solín y la joven Tagashi Chani permanecían colgados de las manos arriba de los recipientes de cera líquida. Las fuertes sogas que tenían sus manos le herían la piel y el calor asfixiante de la cera hirviente los ahogaba. Los dos, colgados como frágiles muñecos, miraban con desesperación al astuto Li Hara, que celebraba aquel brutal martirio. ¡Por favor! ¡No podemos resistir mucho tiempo! ¡El humo de la clarísima nos ahoga! ¡Las drogas nos quedan en las manos! ¡Ay, único espectáculo! ¡Los dos colgando de las manos! ¡Arriba de los recipientes de cera líquida! Sienten que sus brazos se rotan. El peso de sus cuerpos se aumentará cada vez más por el cansancio. Pero deben pensar que soy bondadoso, honorable caballero bondadoso con ustedes. No sería tan fácil cortar las horas para que cayeran dentro de la traje. Sería una muerte espantosa. Una muerte horrible. Breve, pero muy dolorosa. Al caer a la cena viviente, sus cuerpos quedarán deshechos. O tal vez sería preferible convertirlos en estatua de cera humana. ¡No quiero usted que se puede depender de su amigo, el astuto Calamán! Si habla una sola palabra a la policía, se enamorará de la sospecha de peligro, cortaré las solas y caerá a la... Eso esperaba y que me van a caer en la trampa. No ser capaz de dejarlos. Él no dejarlos aquí y venir con la intención de salvarlos, pero... Estaremos separados de los dineros. Uno de los asesinos se acercó rápidamente a Lijara, dándole la voz de alarma. ¡Una vez, señor! ¡Una vez que se ha detenido el callejón! ¡Ya, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No me mochen! Si se trata de la policía, pueden ustedes darse para muertos. Ya están contando con su bañito de cera. Cortaré las horas y caerán en la cera hirviente. ¿Vamos a ir a ver llegar? Mi hija avanzó presuroso hacia una de las ventanillas del sótano, desde donde podía verse hacia el callejón, mientras Solín y Tagatichani comentaban. Si Calimán da la vista a la policía, salimos perdidos. Calimanol, antes trataba de salvarnos. Pero venir aquí, no saber que esto es una trampa. Transparente, voy a advertirle el peligro. Las hojas se sangraron mis manos. Mira, son Lijara. Conforme pasa el tiempo, esos cuerpos parecen que aumentan de peso. No podré resistir mucho tiempo ni colgados. Mientras Lijara observaba a través de la ventanilla cómo un auto se detenía en el callejón, dos hombres descendían del auto. Vaya, vaya, vaya. Usted no era menos que el fiel normal. El cochino escaroso Calamán. El plan haber dado resultado. Plan magnífico. Calimán no puede dejar en peligro a sus amigos. Y ha caído en la trampa. Debo felicitar a Don Mao por su astucia. Ahora voy a entrar. Queremos que estará prevenido. Lijara regresó al centro de la habitación y mirando burlón a sus prisioneros dijo... Dicen que Calimán es fuerte. Fuerte como 20 hombres. Bien, veremos si es capaz de luchar contra todos nosotros. El astuto escultor giró en dirección al grupo de asesinos que lo ayudaban y dijo... Ocultarse todo si usted ha que entrar aquí, Calimán. Arrojarse contra él, sería una buena recompensa al primero que matara. ¡Silencio! ¡Silencio, muchacho asqueroso! No les quiero perder la paciencia ahora. Y no tratar de advertir el peligro a Calimán, ¿eh? Quedar sin silencio porque al primero que hablar les trae un balazo. ¡Qué nadie! ¡Qué nadie! Cálmate, Calimán. Es mejor que decir. Desconfiarte, Calimán. Aunque la lucha sea en pareja, Tengo intención de ver a Calimán luchar contra ellos sobre la hermana. ¡Mucho! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, traición, ¿qué está haciendo? Ustedes son los actos, los actos de actos, los que de una vez vienen. Los viejos hundidos y lijaras se ocultaron entre las sombras. Todos armados de garrotes y cuchillos esperaban ver entrar a Calimán para atacarlo. Solín, Takashi, Chani, colgando de las manos, veían con temor cómo la puerta del sótano se abría y... Calimán, ¿no querés ver a tus amigos? Los azules ojos de Calimán escudriñaron por todos los rincones. Avanzó un poco más y descubrió a Solín y a Takashi Chani colgados de las manos, arriba del recipiente de cera. ¡Oh, Solín! Takashi Chani, ¿qué les han hecho? ¡Huye, Calimán! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Descubierto a Solín y a Takashi Chani colgados de las manos, precisamente arriba de los grandes recipientes de cera líquida. El hombre increíble avanzó hacia ellos y el pequeño Solín gritó angustiado. ¡No, Calimán! ¡No avances! ¡Es una trampa! ¿Una trampa? ¡Huye! ¡Huye! Y en ese preciso momento, Li Hara, apareciendo de su escondite, dio la voz de ataque. ¡No dejen de Los piezas de pies armados de garrotes y puñales se lanzaron contra Calimán. ¡Prisioneros cobardes! Calimán luchaba como una pantera herida. Los puñales rasgaban sus ropas y los garrotes caían amenazadores. Pero Calimán, usando sus puños como aspas de molino, repartía golpes haciendo rodar a sus enemigos. Li Hara, furioso, al ver que no podían vencer a Calimán, gritaba: ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Pero no le da la recompensa de que lo mate! ¡Recompensa! Era imposible mirar a Calimán. Sus puños, como mazos de acero, se estrellaban una y otra vez contra los asesinos. Como invencible gladiador, Calimán levantaba en vilo a sus atacantes y los estrellaba contra el suelo. No podían vencerlo hasta que Li Hara ordenó: ¡Salí! ¡Salí! ¡A los Los Mao accionó una palanca y automáticamente una gran mesa cayó sobre Calimán. No les será fácil atraparme. Era inútil. Las gruesas cuerdas de la red envolvían a Calimán. Mientras más esfuerzos hacía por liberarse, su cuerpo se enredaba más y más, hasta quedar inmóvil, impotente. Bien, Li Hara. Bien. Estoy vencido. Ahora, ¿qué harás conmigo? ¡Al fin ya tenerte, Calimán! ¡Al fin ya tenerte! He cumplido mi palabra. Vine a entregarme a cambio de la vida de mis amigos. Ahora déjalos en libertad. ¡Oh, sí, sí! Tus amigos quedaron en libertad al igual que tú. Solo que la libertad significa... ¡muerte! Morirán los tres de la manera más espectacular, sangrienta. ¿Qué tormento prepara Li Hara contra Calimán y sus amigos? ¿Es el fin del hombre increíble? Emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar,